Justamente vamos a hablar, tenemos al teléfono a la doctora Evangelina Espósito, oftalmóloga, que estudió también, ¿no?, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene un posgrado en oftalmología en la Universidad Católica y además fue becada también en Canadá, ¿no? Uh-huh. Estuvo un tiempo, ahora le vamos a preguntar cuánto, por supuesto, biología molecular, todo lo relacionado a la parte genética también, ¿no? Siempre relacionado a la oftalmología. Evangelina Espósito, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paula y Gabriela. Un honor para mí esta invitación. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en esta tarde, en primera tarde con la audiencia santarroceña. No, por favor, gracias a vos realmente. Y queremos contar, ¿cuánto tiempo estuviste en Canadá? Bueno, la experiencia de Canadá fueron 2 años. 2 años que, así como te lo digo, parece mucho, pero que se va volando, porque bueno, fue una experiencia en lo personal fantástica. Si hay algún interesado en estudiar afuera, lo recomiendo, porque es una experiencia de vida y que da un punto de vista muy, muy amplio con respecto a múltiples aspectos profesionales y extraprofesionales. Tal cual, tal cual. Específicamente, ¿cómo surge la posibilidad de esta experiencia en Canadá? Primero surge con las ganas. Yo termino la Facultad de Medicina, hago oftalmología en la Universidad Católica, además de Córdoba, que hago la residencia, y después empiezo a buscar desde el primer año de la residencia una beca para estudiar afuera, porque siempre me llamó la atención. Y dentro de lo que a mí me gusta, que es el segmento posterior del ojo, que es la retina y las enfermedades de la parte posterior del ojo, surge esta posibilidad de estudiar y de hacer un fellowship en Canadá, en la Universidad de McGill, en patología ocular, que viene a ser oncología ocular y la parte de inflamaciones intraoculares, que son las uveítis. Mm. Y así comienza el camino, digamos, con muchas cartas y con una beca obtenida, pude irme. ¿Vos ya habías hecho en ese momento el posgrado en oftalmología ahí en la Católica de Córdoba? Claro, porque cuando vos terminás medicina, comenzás, luego de medicina, podés hacer medicina general o podés hacer una residencia. Bien. Que puede ser en cualquier especialidad de la medicina. Yo elegí oftalmología y es una formación de 4 años, yo la hice en la Universidad Católica de Córdoba, uh-huh, en la Clínica Reina Fabiola. Ah, perfecto. ¿Lugar donde trabajás actualmente? Exactamente. ¿Y cómo te sirvió esta experiencia y este aprendizaje sobre patología intraocular ahora trabajando acá en el Reina Fabiola? Y bueno, es fundamental, porque cuando uno se va complejizando, cuando uno va entrando en las patologías e hilando cada vez más fino, uno puede acceder a lo que se llama medicina personalizada, uh-huh, que es a lo que apunta la medicina de hoy en día, de conocer tanto al paciente, sí, y a su patología en su contexto sociocultural, porque es muy diferente según de dónde venga el paciente, las costumbres que tenga, los hábitos que tenga. Entonces vas personalizando y haciendo cada vez más puntual, más focalizada la atención médica para un paciente particular. Y eso te permite acceder o al menos tener en cuenta todas las posibilidades de tratamiento que puede tener un paciente. Uh-huh. Tal cual, que sí, inclusive, y mira, siempre decimos algunas veces que Dios atiende en todos lados, pero está en Buenos Aires, algunas veces lo dicen para cuando no encuentran. Es un dicho muy popular. ¿Viste? Claro, sí, no, pero y que inclusive uno lo vive con algunos estudios que te dicen, vamos a ir con médicos especializados en Buenos Aires para ver, y ahí se encuentran cosas que quizás acá no te encontraban, y me imagino que tiene que ver mucho con esto también, en el caso oftalmológico también, ¿no? La capacitación constante para poder encontrar, como vos decías, estas cuestiones que te facilita el estudio, el haber estado, por ejemplo, vos en Canadá, de haber estudiado cosas más profundas y más particulares. Sí, eso tiene mucho que ver, pero es un poquito más complejo el tema, porque también tiene que ver con los recursos que vos tengas en tu medio. Claro. En general, la atención médica que tenemos en nuestro país no es para nada mala. ¿Por qué? Porque como tenemos acceso, por suerte, la mayoría de la población tiene acceso a la salud, que eso ya es un gran desafío, eso ya es alentador. Después, tiene que ver mucho con los recursos. Lamentablemente tenemos mucha desconfianza al profesional, entonces tenemos mucha tendencia a hacer interconsultas varias, que esos privilegios en otros países no se dan. Por ejemplo, la medicina de Canadá es pública, pero es muy, muy limitante en ese aspecto. O sea, vos tenés tu centro y solo podés acceder a tu centro. Obviamente, cuando vas a tu centro, te hacen todos los estudios porque hay facilidad de recursos. O sea, yo puedo acceder a una máquina de última tecnología ahí en mi hospital, que eso actualmente en algunos medios nuestros no existe. Pero si uno quiere pedir otra opinión, no es tan fácil acceder a otro profesional. O sea, uno tiene que respetar y se respeta mucho más la decisión clínica de cada paciente. Y nunca se habla con ligereza de la actividad de un profesional, porque obviamente los cuadros clínicos van cambiando mucho usualmente, y cuando vos tenés a un paciente enfrente, estás viendo un solo momento de la enfermedad. Pero a veces la genética misma de cada uno de los pacientes hace que el fenotipo, de que la manera que vos ves al paciente, sea muy diferente de un paciente al otro. Y su contexto social, sus hábitos de vida, todas esas cosas te juegan un rol al momento de decidir un tratamiento. Entonces, eso de que nosotros estamos acostumbrados también a cambiar de profesional y siempre a como hablar mal en general del profesional que te vio antes, eso allá no se ve. Eso allá hay mucho mucho respeto, y si bien hay opiniones diferentes de profesionales, siempre se habla desde el punto de vista de que lo habló un profesional y que lo vio en un contexto médico profesional. Entonces, en eso hay una diferencia muy grande, que es una de las cosas por ahí que más me cuesta actualmente en nuestro medio, ¿no? O sea, porque hay mucha desconfianza, entonces uno habla con el paciente y sí o sí quiere algo más, o quiere una seguridad, o quiere una garantía que uno en medicina no puede dar nunca, porque la medicina es un arte precisamente por eso. Dentro de este estudio que tuviste de los estudios y demás, ¿has estado en cirugías? Sí, claro. Más que nada en cirugía vitreoretinal, en cirugía de cataratas, que son las dos cosas que a mí me interesaban. Así que estuve en esas dos partes quirúrgicas. Y bueno, obviamente, como te digo, es muy impresionante. El volumen de casos es parecido, más o menos tenemos la misma casuística por centro, pero la tecnología que tienen ellos es bien diferente. Pero por suerte sí tuve esa experiencia y fue fantástico. Evangelina, te saco un poquito de esto y relaciono lo siguiente con la pandemia, ¿no? Porque hemos estado muchísimo tiempo frente a pantallas y, bueno, ahora creo que también. ¿Cómo ha afectado esto en cuanto a la salud visual en general? Bueno, las pantallas tienen su parte buena y su parte mala. Y tampoco me gusta ser taxativa en cuanto a si son buenas o son malas, porque varía mucho otra vez con las posibilidades que tenga cada uno. Por ejemplo, si yo tengo un niño con capacidades diferentes en mi casa, yo no me voy a poner a limitarle las horas de pantalla que por ahí son óptimas para su desarrollo emocional y psicológico. Entonces, siempre con mucha delicadeza. Básicamente, en términos generales, las pantallas han aumentado muchísimo su uso porque todo se volvió virtual. Sí. Entonces, sin duda, el desgaste visual, que los ojos no están hechos para la computadora, no están hechos para la luz artificial, no están hechos para la tele, y bueno, tenemos desarrollos tecnológicos que nos han permitido vivir la era que vivimos hoy. Entonces, se ve un aumento de la prevalencia del ojo seco, que es una patología que uno veía antes en gente más grande, cuando leían, y ahora lo tienen los niños pequeños también. Y bueno, tiene que ver con esto de la actividad visual en las pantallas. Básicamente, cuando uno está mucho tiempo en pantalla, siempre se recomienda una regla que se llama del 20-20-20. Cada 20 minutos de pantalla, 20 segundos de mirada a 20 metros. Entonces, ahí tienes una regla fácil. Eso acompañado de una buena hidratación para tener los ojos húmedos con la lágrima. Uno dice, pero a mí los ojos me lloran cuando yo estoy enfrente de la pantalla. Y sí, porque cuando se secan, se produce una lágrima de mala calidad que trata de suplir lo faltante. Entonces los ojos tienden a lagrimear, tienden a sentirse pesados, tiende a fluctuar la visión, por ahí en momentos una visión borrosa, una visión como con mucho brillo, se encandila más fácil la gente, trata de manejar a la noche y le cuesta un poquito más. Sí. Entonces esos son síntomas de ojo seco que, bueno, se han vuelto un poquito más populares ahora. Tal cual. En cuanto a la actividad visual en niños pequeños, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil recomienda que no sea más de 1.5 a 2 horas de pantalla por día. Eso es bien difícil, ¿no? Sí. Si uno piensa en un chico de menos de 3 años, usualmente están un poquito más de horas que eso. Sí. Pero bueno, siempre y cuando eso se mezcle con 1.5 a 2 horas de actividades al aire libre, se hace una buena prevención de la miopía, que es una patología que es cada vez más popular en toda la población mundial. Es muy loco ver los niños con de 4 años con lentes, inclusive. Incluso había leído un artículo que la miopía era la otra pandemia también. Totalmente, sí. Sí, cada vez se ve más porque tenemos cada vez más actividades de cerca, cada vez más exigencia visual. Lo ven también en las poblaciones que son más educadas, en general más leídas. Mientras más desarrollado el país, más prevalencia de miopía tiene. Mirá vos. Entonces se está trabajando activamente con el grupo de la doctora Galán para tratar de disminuir un poco la incidencia de esta patología. Geli, ¿qué tiene mucho esto también relacionado a... Vienen unos lentes que se le llaman, que son como azules, ¿no? Los cristales que son también filtro para... Filtro azul, sí. Filtro azul, exactamente, que se usa mucho también a la noche. Se usa mucho a la noche, sí. En realidad, el ojo humano está desarrollado para prevenir la luz ultravioleta, digamos. O sea, tenemos el cristalino, que es una lente que está dentro del ojo, que filtra naturalmente la luz ultravioleta. Pero cuando uno utiliza filtro azul en los lentes, puede ayudar un poquito a que mejoren las molestias visuales, porque evita casualmente que este tipo de luz, esta onda de luz, ingrese al ojo. Entonces, bueno, además el efecto de cualquier tipo de lente ayuda a evitar la evaporación de la lágrima, entonces eso ayuda también a que la paciente o el paciente estén más confortables cuando usan el lente que cuando no lo usan. Además, estéticamente, el filtro azul disimula más las grandes dificultades, o sea, las grandes correcciones visuales. Por ejemplo, un lente de miopía alta va a quedar más estético si le ponemos el filtro azul que si no. Pero no es un requisito sine qua non para un lente, digamos. En cuanto a las cirugías, por ejemplo, esto que vos decías con respecto a los cuadros clínicos que han empeorado y demás, ¿por qué empeoran los cuadros clínicos? ¿Por falta de tratamiento, de hacérselo cada cuánto hay que hacer una visita al oftalmólogo? Bueno, muy buena pregunta, Paula. Las visitas al oftalmólogo, cuando uno es pequeño, se recomienda una visita a los 6 meses de edad, una visita al año de vida, cada un año hasta los 8 años de edad, y luego, bueno, cada 2-3 años se puede espaciar un poquito la visita, hasta los 40, que uno tiene que retomar sus consultas anuales para la medición de la presión ocular, ¿sí? Bien. Para evitar el desarrollo de glaucoma. Eso sería como lo ideal. Ahora, varía mucho. Si uno usa lentes, uno está como más obligado a ir a la consulta oftalmológica periódica. Sí. Lo mismo que si uno tiene alguna otra patología como la diabetes o como la hipertensión, que pueden jugar malas pasadas en cuanto a la visión. Claro, no. Y hay cirugías que se están haciendo, por ejemplo, catarata sí es como la más, pero por ejemplo, el tema de cuando uno tiene miopía, las operaciones de miopía y atismatismo que se usan mucho, ¿se han adelantado en edades, por ejemplo? Porque antes como que uno esperaba y se hacía 25, 26, 30 años capaz que terminaba haciéndoselos, o más grandes también, pero ahora también se hacen jóvenes, ¿no? Bueno, eso es un tema bien, bien debatido en todos los congresos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la edad ideal para una cirugía refractiva? Desde mi punto de vista, yo siempre recomiendo esperar a que el globo ocular termine de crecer, que eso es alrededor de los 30 años. Pero las mujeres, sobre todo, tienen que saber que luego del embarazo, luego de la lactancia, los cambios hormonales pueden hacer que el ojo siga creciendo, como así también algunos cambios de la córnea propiamente dichos, como en el caso, por ejemplo, de las miopías altas o progresivas, que muchas veces no se detienen y que a los poquitos años de estar operadas vuelven a notar un poquito de defecto para corregir. Tal cual. tal cual. ¿Y cómo? ¿Cuánto tiene de duración una cirugía así normalmente? Ponele que no haya llegado el tema de la lactancia y demás. ¿Cuánto pueden llegar a durar? Y eso, mira, si la corrección, por ejemplo, la hiciste alrededor de los 30 años, sí, es esperable que a los 40 comiences a usar lentes de cerca. Mm. Si estás corregido, perfectamente para lejos. O sea, uno habla de, en general, una duración, entre comillas, no tienen duración. O sea, la cirugía se hace, se talla la córnea y luego el ojo puede cambiar su morfología por distintos aspectos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y por la aparición de otras cosas, como por ejemplo una catarata, que también cambia la refracción del ojo. Tal cual. Entonces, eso no es tan exacto. Pero sí, por ejemplo, si quedaste bien viendo de lejos a los 30, es esperable y totalmente normal que a los 40 te cueste ver de cerca. Claro. Como toda la gente que es emétrope, o sea, que ve bien para lejos sin lentes. Llegan a los 40, empieza la presbicia y se nota. De un día para otro empieza a costar leer. Y bueno, eso es esperable y es normal. Lo mismo que uno que se opera de cataratas con una lente simple que no es multifocal, una vez operado de catarata, cuesta mucho leer. Claro. En general, o sea, siempre sin hacer un detallado, digamos, de cada uno de los pacientes. Porque luego siempre es muy personalizado eso. Tal cual, ¿no? Pero no, es lo normal. Sí. Geli, ¿cuáles son las patologías que ves normalmente ahí en el consultorio? Las que más ves, digamos. Las patologías más frecuentes, bueno, depende mucho la edad de cada paciente. Yo por suerte veo niños y adultos, entonces veo bastante variadito. Mm. Tenemos muchos casos de retinopatía del prematuro porque seguimos niños con prematurez. Sí. Tenemos, bueno, muchísimos casos de enfermedades de lentes, digamos, ametropías, ya sea hipermetropía, miopía, astigmatismo o presbicia, todas esas tenemos, que son las más frecuentes. Después el ojo seco, como te decía, es otro más frecuente. Por suerte menos frecuente el desprendimiento de retina, las uveítis, algunos tumores intraoculares vemos también, problemas orbitarios, traumatismo, bastante variado. ¿Hay algún proyecto de seguir haciendo, de seguir formándose hacia afuera? ¿Sigue la intención? Eso siempre. A mí me encanta, yo estoy muy vinculada con la docencia porque, bueno, doy clases ahí en la universidad. Así que sí, estoy ahora haciendo un curso para educadores. Siempre estoy haciendo algo. No, me encanta, buena hora, me encanta estudiar. Sí. Está bien, hay que mantenerse informado también y preparado para todo lo nuevo que hay, me imagino. Sí, y también que ahora me dejaron pensando, que ustedes me preguntaron, sí, cómo se hace uno para irse afuera, cómo empieza, con las ganas, pero además necesitas ser muy responsable con el tema del estudio y de tus hábitos escolares. Y la otra cosa que necesitas fundamentalmente es soporte, ya sea emocional, sí, o económico. En mi caso yo necesité los dos, a mí me ayudaron muchísimo mis papás. Ajá. Claro. Sí, que bueno, sí. con eso es mucho más fácil llegar a buen puerto, digamos, en las aspiraciones profesionales. Pero bueno, varía mucho para cada persona también. Totalmente. Bueno, Evangelina, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, y a seguirle metiendo. Un placer estar acá en el 94.7. A pleno. A pleno. Muchísimas gracias. La seguimos escuchando. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.